de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud. Bienvenidos todas las personas que escucháis hoy desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Aquí estamos de nuevo otra semana más para traeros la interesante lectura que hemos hecho y la entrevista que le hemos hecho a uno de los autores de ese libro que se llama La experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil Española. ¿O fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas? Pero primero queremos dar gracias a Radio Almaina, la radio libre Granada que nos emite en el 88.5 de la FM Granadina. También nos podéis escuchar radio gracias a esa red de oyentes podcast terminado en TS o a través de internet radioalmaina.org. Pero también gracias a Radio Topo que nos reemite de Zaragoza o Radio Encadenada desde Linares. Aquí estamos de nuevo trayéndonos esta historia tan interesante de lo que nuestros abuelos o bisabuelos, según la edad de cada uno y cada una, hicieron en este país y que no interesa que lo sepamos hoy en día. Cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Porque esos proyectos autogestionados, colectividades, fueron un referente mundial que a todos los que les gusta gestionar desde el Estado y a todos los que les va el rollo de los Estados, no podían tolerar. Así que ya se encargó la propia República de ir eliminándolos, como luego iremos viendo durante la entrevista. Si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre. Pero no quiero empezar el programa sin dar las gracias primero al compañero Jaime de Radio Almaina, que colaboró para la edición del último programa que hicimos sobre Kobane, ni darle las gracias a José Luis Carretero, que nos ha hecho esta entrevista tan interesante y nos ha traído esta historia que él y Luis Buendía han elaborado en este libro. Los panes fue olvidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena. Tampoco queremos olvidarnos de decir que al parecer, como todo el mundo sabrá a esta altura, Israel y Estados Unidos han vuelto a atacar a otro país, quieren más petróleo, necesitan más petróleo para sus cochazos y les importa una mierda la vida de las y los iraníes y de los venezolanos y de las venezolanas y de todo el que ellos crean que tiene alguna riqueza que extraerle. No tiene gloria. Pero bueno, nosotros vamos a empezar con el programa y ya veremos después. Hemos quedado esta tarde con José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Él es profesor en una escuela de formación, de lo que se ha venido a llamar siempre formación profesional. Ha trabajado como abogado, ha sido secretario general del sindicato Solidaridad Obrera. Participa, es miembro del Instituto de la Ciencia Económica y de la Autogestión. También escribe para el colectivo Burbuja, para Caos en la Red, para el periódico Rojo y Negro. Y él, junto a Luis Buendía García, que es profesor de Economía Política en la Universidad de León y que no hemos podido entrevistar en este caso, pues son coautores del libro La experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil Española. No tuvieron a bien regalármelo precisamente, que muchas gracias, José Luis, precisamente por el regalo, casualmente, ¿no? Y me ha resultado muy interesante porque habéis hecho un repaso muy interesante sobre qué fueron las colectividades durante la Guerra Civil Española. Entonces, por una parte, ¿puedes explicar así, en pocas palabras, como inicio, qué fueron las colectividades, cómo se organizaron y todo eso? Y luego ya vamos viendo varios puntos de un poco para que el que nos oiga pueda entender qué temas se puede encontrar si busca el libro. Bueno, las colectividades fueron empresas autogestionadas que se pusieron en marcha en gran parte de la zona republicana o de la zona que siguió bajo el control de la República después del golpe de Estado de Franco del 18 de julio de 1936. Hay que tener presente que quien para el golpe de Estado en Barcelona, que es el primer sitio donde se para, es precisamente la clase trabajadora. Es la clase trabajadora organizada en los sindicatos la que consigue derrotar a los militares y toma el control del conjunto de las calles, que se genera una situación de vacío de poder en la que gran parte de los empresarios y elementos más de derecha huyen a la zona dominada por Franco. Entonces, en ese momento, los trabajadores y trabajadoras pues ponen en marcha aquello que habían estado preparando durante décadas anteriormente. Toman las fábricas, toman los campos, toman los talleres y los ponen a funcionar de manera autogestionaria. Es decir, son los propios trabajadores y trabajadoras los que van a decidir qué producir, cómo producir, para qué producir. Son las asambleas de trabajadores las que toman el control de las empresas. Esto ocurre a nivel de masas en Cataluña, a nivel de masas en Aragón y ocurre también en gran parte de la zona controlada por la República durante la guerra. Hay que tener presente también que podemos poner ejemplos de todo tipo, desde los tranvías de Barcelona, que fueron colectivizados muy rápidamente, toda la empresa de tranvías, autobuses y metro, el pequeño metro que había también en Barcelona. Todo esto se coordina, se autogestiona directamente desde el primer momento, desde el propio día 19 de julio. Y lo mismo sucede con la autogestión rural, es decir, pues según van avanzando las milicias comandadas por Buenaventura Durruti en dirección a Zaragoza, gran parte de los pueblos de Aragón pasan a estar colectivizados. Se organizan colectividades que ponen en común la tierra, que deciden colectivamente cómo trabajar, para qué trabajar y qué hacer con el producto de lo trabajado. Y vamos a ver que funcionan de manera ampliamente, estrictamente democrática, en base a la democracia directa, y que además tratan de coordinarse entre sí, y este es un elemento también muy interesante. Tratan de pasar de la colectivización hacia la socialización de la economía, es decir, de la colectivización de empresas concretas a la socialización de la economía en su conjunto, a construir una economía del común en la que básicamente las decisiones fundamentales las tome la propia clase trabajadora de manera democrática y participativa, y en base a estructuras federales y a una planificación participativa. Y eso muchas veces, y eso surgía en muchos sitios. Además, lo digo porque un pueblo, yo vivo en un pueblo que se llama Deifonte, a 8 kilómetros, hay otro pueblo que se llama Iznayo, que estaba aquí en la zona republicana, y aquí se colectivizó, Iznayo también, y buena parte de la comarca, lo mismo. La gente, de pronto, los señoricos se fueron y la gente decidió poner en común los mulos, en común los aperos de labranza, en común las cosas, y trabajar colectivamente. Y lo que tú decías, los empresarios siempre creen que si no están los mandos, los capataces y todo eso, y las fábricas no funcionan, y precisamente demostraron que los que no hace falta que estén son los capataces y los empresarios, que los trabajadores se organizan y ellos son los que saben sacar el trabajo adelante. Porque además hay mucha evidencia de que dio buen resultado, se hicieron muchísimas mejoras en ese sentido, ¿no? Se hicieron numerosas mejoras, tanto sociales, pues hubo colectividades en Aragón donde se pasó a establecer la jubilación a los 60 años, se hicieron también, Sí, A se los construyó un 60, puente. ahora vamos hacia los 67 y pusieron ellos la jubilación a los 60. Perdona, es que no he podido evitar, es que tengo 60 años, ¿sabes? Y todavía me quedan 7. Es que no he podido evitarlo. Perdona la interrupción. Pero continúa, continúa. Por ejemplo, eso fue Vale, una. exactamente, establecieron consultorios médicos, pusieron en marcha escuelas, institutos de enseñanza secundaria, pusieron en marcha una escuela de madres, puso en marcha la organización Mujeres Libres, una escuela de militantes estructurada precisamente para favorecer la formación de los hijos de los colectivizadores, que se estableció un montón en la zona de Huesca. Se establecieron también mejoras pues, en el sentido de apertura de centros culturales, de organización de grupos de teatro, de bancos de aperos, por ejemplo, se ponían en común los aperos, quería Sí, decir que a lo sí. mejor a nivel comarcal se concentraron en un determinado sitio y se podían utilizar por todos los pueblos de la comarca. O, por ejemplo, también talleres colectivos para una comarca determinada, se podía establecer un taller que podía ser utilizado por los distintos pueblos para, pues, en una situación de guerra, además, que era, podía ser estratégicamente necesario, pues poder transportar la gente o poder transportar los productos, etcétera. Hubo incluso elementos de ayuda mutua en el sentido de que unas colectividades ayudaran a otras para la recogida de la cosecha, etcétera, etcétera. Y en el ámbito urbano, pues también, es decir, en el ámbito urbano, pues se establecieron todo tipo de mejoras que no había podido establecer el propio capitalismo. Por ejemplo, en el tema de la colectivización de las panaderías, hay Sí, un sí. elemento muy interesante que es que las panaderías se concentran para hacerlas más eficientes y se establecen de tal manera que se puede rebajar la jornada de trabajo de los panaderos, que entonces trabajaban toda la noche y que, bueno, pues que pueden mejorar mucho las condiciones de trabajo precisamente porque se concentran las pequeñas panaderías en entidades más grandes donde se puede hacer un trabajo más racionalizado, se puede utilizar mejor la tecnología, etcétera, etcétera. Fíjate, precisamente. La Comuna de París precisamente quitaron el trabajo nocturno de los panaderos, lo pusieron trabajo diurno, dijeron que en el fondo no había necesidad de, y lo modificaron también. Lo de la panadería es interesante también como eso, como siempre ha sido un trabajo duro, nocturno, etcétera, y se pudieron implementar esas mejoras que normalmente los patronos pues no lo tienen en cuenta, ¿no? Hay una historia, por ejemplo, de una colectiva de aquí de Guadalajara, que fue gestionada también por los propios colectivizadores, que cuando entraron las tropas franquistas, los dueños que volvieron a apropiarse de los terrenos, era un pueblo de Guadalajara, pues lo que hicieron fue reclamar que les devolvieran a los principales dirigentes o líderes de la colectivización, que estaban encarcelados y presuntamente preparados para ser fusilados. Y los volvieron a poner a trabajar porque vieron que aquello había funcionado muy, muy bien. Habían introducido toda una serie de mejoras que los propios capitalistas habían sido incapaces. Es que hay que Sí. tener presente también que estamos hablando de una sociedad en una situación de atraso tremendo, sobre todo en el campo. Y eso implicaba pues, que la mayoría de las escuelas, o sea, en la mayoría de los pueblos no había escuelas, la población analfabeta era muy abundante, no había consultorios médicos. Todo esto, sin embargo, es algo que los trabajadores se dieron a sí mismos en el marco de la revolución, es decir, en ese proceso colectivizador, ellos mismos decidieron dedicar recursos a eso de Sí. manera prioritaria. Sí, además es muy interesante cómo habláis del optimismo a la hora de plantear los proyectos y cómo, porque muchas veces, claro, muchas veces pensamos, hace falta que vengan intelectuales, perdona, precisamente fueron esos mismos analfabetos que tú estás comentando, que eran la gran mayoría los que organizándose, dialogando, con el apoyo de alguien más, pues pudieron poner en marcha todo eso y las industrias produjeron y el campo mejoró y se metieron regadíos en el campo y se mejoraron semillas y se mejoraron cosechas y encima en una situación de guerra donde en principio quizá una buena parte de la población en ese momento en edad laboral estaban en el frente, no pudiendo arrimar el hombro en todos esos experimentos, ¿no? Sí, efectivamente. Además es que ahí lo narran bastantes de los periodistas o de los investigadores que fueron en ese momento allí, como en aquel momento, como decía Lardo Prats y Beltrán, que era un periodista que estuvo allí, que publicó posteriormente en México una narración sobre lo que pasó, estas personas trabajaban para la eternidad. O sea, entendían que lo que estaban haciendo era algo sumamente importante y que transformaba profundamente sus vidas, y por eso mismo trabajaban con la absoluta seriedad y con la absoluta concentración de quienes están trabajando para la eternidad. Además, hay que tener presente una cosa, yo esto lo digo como jurista, ¿no? Además, tengo otro libro que se llama Anarcosindicalismo y Derecho, donde incido también sobre esto. Hay que tener presente cómo esta gente, pues lo primero que hacían básicamente era escribir unos estatutos de las colectividades, dotarse de reglas comunes, de reglas comunitarias, que les sirvieran para funcionar de manera basada en la democracia directa. Es decir, Sí. teniendo a pocos kilómetros de allí a las tropas fascistas haciendo auténticas salvajadas, sin embargo, esta gente se preocupaba de que sus relaciones entre ellos fueran relaciones justas, de que se construyera un marco de convivencia adecuado, e incluso en muchos sitios, pues básicamente se respetó a los campesinos que no querían participar de las colectividades, eran los llamados campesinos individualistas, siempre y cuando no recurrieran al trabajo asalariado. Sí. Podían seguir siendo dueños de sus tierras, trabajarlas con sus familias, pero eso sí, lo que no podían era explotar a nadie más. Sí. Si ellos eran capaces de producir con sus propias tierras, pues se les permitía que estuvieran, pero sin poder contratar a gente. Y claro, este proyecto, yo ahora que cuando comenta algunas cosas, aquí precisamente Irina, yo fue una cosa similar. Los fascistas mataron a varios líderes del pueblo desde Granada, y cuando se fueron y abandonaron el pueblo fue cuando la gente se organizó y dijeron no, no, esto, y organizaron la autodefensa y al mismo tiempo la colectividad, ¿no? Claro, siempre se ha hablado de las colectividades desde la perspectiva de que eran anarquistas los que lo hacían. También hubo colectividades de la UGT, ¿no? Quería un poco que comentáramos eso y colectividades mixtas. A ver, eran mayoritariamente anarquistas, porque al fin y al cabo el anarquismo, el anarcosindicalismo había planteado abiertamente desde las décadas anteriores que esto era el modelo de revolución que defendía. Su modelo de revolución no era la estatización de la producción, no era nacionalizarlo todo y ponerlo a disposición de una burocracia dirigente, sino que su modelo era precisamente la autoorganización federativa de la gente y, por lo tanto, la autogestión de las empresas. Pero digo, era mayoritario, pero no era únicamente anarquista. Es decir, la UGT participó en gran medida. Hubo muchísimas colectividades de la UGT. Por ejemplo, en todas las zonas de Castilla, la zona donde soy yo, que es un pueblo de La Mancha, la colectividad era de la UGT, porque allí la CNT estaba mucho menos implantada. E incluso se dieron, aunque luego, pues, digamos que la dirección del partido les dio sus correspondientes collejas, colectividades en las que participaron abiertamente radios del Partido Comunista de España. Sí. Y claro, dentro del tema de la colectividad, un poco a quien nos oiga y no tenga mucha idea, sería interesante quién tenía obligación de trabajar, quién no tenía obligación de trabajar, cómo se repartía, porque, bueno, sabemos, yo lo sabía antes, pero por tu libro, en algunos sitios se abolió el dinero, en otros sitios no. ¿Qué era el montón de Kropotkin, un poco cómo se gestionaba ese día a día? Lo digo un poco para que la gente pueda entender un poco cómo era la gestión el día a día de esas colectividades. Pues mira, te digo, por ejemplo, tengo aquí los estatutos de la agrupación colectivizada de Espluga de Francolí, en Cataluña. La colectividad se regirá por los acuerdos tomados en asamblea, rigiendo la ley de mayoría. Todos los individuos que compongan la colectividad tendrán los mismos derechos y deberes. Bueno, pues aquí hay cosas tan interesantes como, por ejemplo, vamos a ver, la colectividad retribuirá a las familias que la compongan según la cantidad de miembros que tengan. Es decir, había colectividades donde la retribución no era en función del trabajo, en otras sí, Sí. pero donde se había decidido pasar directamente al comunismo libertario y, por lo tanto, la retribución era en función de las necesidades, que era un poco lo que llamábamos o lo que se hablaba en términos kropotkinianos de la toma del común o de la toma del montón, ¿no? Y se determinaba qué familias tenían más necesidades por tener más miembros dependientes, por tener menos posibilidades de trabajar por sí mismos, sus miembros, etcétera. y en función de eso se ajustaba la retribución de las familias. Veamos, por ejemplo, en esta misma colectividad, una persona sola cobrará 5 pesetas, una familia compuesta de 2 personas cobrará 7 pesetas, las familias compuestas de 3 personas cobrarán 8 pesetas, las familias compuestas de 4 personas cobrarán 10 pesetas, y dice, las familias que tengan más de 2 miembros buenos para el trabajo cobrarán 1 peseta más por cada uno de ellos, más el salario que la familia tenga asignado. Sí, que aunque esa familia pudiera destacar solamente a una persona para trabajar, lo que esa persona iba a cobrar era según el número de personas que había en su casa y que Exactamente. necesitaban comer. Y se abolía el dinero en esta colectividad también. Dice, todos los miembros de la colectividad adquirirán en la cooperativa los productos que la misma tenga, sin moneda, pero será anotado en un talonario todo lo que se retire y el sábado será el recuento de lo que se haya adquirido y lo que falte para hacer el total que la familia tenga asignado le será entregado en moneda. Es decir, que en Sí. principio el dinero también en algunas colectividades, en otras se monta, se ponen en marcha monedas propias, un antecedente directo de lo que ahora se llama monedas sociales, Sí. etcétera, etcétera. Más cosas aquí. A los miembros de la colectividad que sufran enfermedades, accidentes o cualquier contratiempo, les serán pagados todos los gastos y prestadas toda clase de atenciones. Un sistema de salud universal y gratuita que no existía en ese momento en España, ni de asomo, vamos. Sí. La infancia irá a la escuela hasta los 14 años y cuando los individuos tengan 60 años ya no tendrán el deber de trabajar y podrán dedicarse a lo que quieran. Díselo tú ahora a nuestros compañeros y compañeras que tienen 60 años. Ya te digo, yo tengo 60 años y me quedan 7 años y no sé cuántos meses para jubilarme. O Y sea mira, que... es realmente espectacular en el momento actual. Los que formen la colectividad y vivan en casas de arriendo, se procurará pagar los arrendamientos. Anda. En plena crisis de la vivienda, Sí. con Airbnb por ahí rampando por las ciudades, pues fíjate tú, esta gente había solucionado el problema de la vivienda directamente por la vía de la colectivización. Sí. Claro, es muy... Y no sé si, porque quiero que pasemos también a que esto no fueron 5 en Innayo y 20 en no sé qué pueblo, sino que hablemos también. ¿Quieres que comentemos algo más de esto, de cómo era el día a día y cómo se gestionaba antes de que pasemos a hablar de qué Pues hay cantidad de varios colectividades elementos hubo? que son importantes. Yo creo que Por hay ejemplo... un elemento bastante importante también, que es el tema de la constitución. En la mayoría de las colectividades, sobre todo en las que había campesinos individualistas, de una cooperativa. La cooperativa, o sea, digamos, en ese pueblo podía haber una serie de campesinos que habían puesto todo en común y formaban la colectividad, pero había también campesinos individualistas que, por lo tanto, cosechaban sus propios productos, pero los tenía que comercializar por la vía de la cooperativa. Y Es decir, tenían la que integrarse en la cooperativa, en una cooperativa donde en el fondo estaban integrados todos, los de la exactamente. colectividad y los otros. Eso garantizaba pues la hegemonía del sector autogestionado de la economía sobre el conjunto de la economía del pueblo, aunque siguieran existiendo una cierta propiedad privada, elementos de propiedad privada, ¿no? Y en el fondo obligaba a esos agricultores individualistas a integrarse en la cooperativa y a tener que participar como uno más en la gestión de la cooperativa, puesto que la cooperativa tiene una gestión, elige una junta directiva y eso, pero tiene que decidirse en asamblea quién es esa junta y cómo se gestiona, etcétera. O De sea tener que... presente que además no solo es que, o sea, no es que principalmente estuvieran obligados, sino que a ellos probablemente también les resultaba lo más ventajoso, porque la Hombre, claro. cooperativa, hacia el exterior, a una escala mayor cantidad de productos, conseguía mejores precios también, ¿no? Sí. Quería preguntarte porque además hubo relaciones entre colectividades y colectividades que producían una cosa pero no producían otra, intercambiaban con otras colectividades parte de esos productos para poder cubrir un poco todas sus necesidades, ¿no? Hubo una especie de fe, no, no sé si habría que decirlo, federación. No sé cómo lo Sí, definí. en Aragón se establecen, hay varios ejemplos bastante interesantes. En Aragón, por ejemplo, que es donde más se desarrolla el movimiento de las colectividades, pues se llegan a establecer, creo recordar que eran, a ver si lo tengo por aquí, el 14 y 15 de febrero de, vamos a ver, ya en los primeros meses de la guerra se constituyeron 25 federaciones comarcales en Aragón, que hacia Sí. septiembre de 1936 reunían 450 colectividades agrarias, acercándose a las 600 en 1937. Sí. Para las federaciones comarcales, que tenían esos servicios comunes de, pues yo qué sé, de parque móvil, de intercambio de semillas, de centros de capacitación agraria, de institutos de educación secundaria, etcétera. Pero el 14 y 15 de febrero del 37, en Caspe, tiene lugar el Congreso Constitutivo de la Federación de Colectividades de Aragón. Esta es de todo Aragón. Sí, Y sí. tiene una serie de competencias que incluían, por ejemplo, el control de las granjas de experimentación con semillas, la organización de equipos técnicos agrícolas, las relaciones económicas con el extranjero, las estadísticas de producción y la conformación de una caja de resistencia para apoyar a las colectividades federadas que pudieran tener problemas económicos. Esto estamos hablando prácticamente de un, podríamos definirlo como una especie de Ministerio de Agricultura, pero confederado y organizado desde abajo, Sí, de todo Aragón. se produce paralelamente, esto es la estructura económica, esto es lo que llamaba Diego Abad de Santillán el organismo económico de la revolución, pero luego está el organismo político y en Aragón también se constituye ese organismo político que será el Consejo de Aragón, que es una entidad conformada por los distintos municipios en la que se pone en marcha también medidas revolucionarias, ¿no? Y que acabará siendo admitida por el propio gobierno de la República como la representación legal de la República en Aragón durante un tiempo. Sí. Y que está firmemente controlada por la CNT y dirigida por el cnetista Joaquín Ascaso. Sí. Y entonces, cuando en el trabajo que habéis hecho, que me ha resultado muy interesante, porque además vais yendo por zonas, habláis de Aragón, pero también habláis de Cataluña, pero también habláis de Andalucía, etcétera, de Castilla-La Mancha, ¿puedes decirnos? Recuerdo, estaba por ahí en el libro en algún sitio, ahora yo tengo mala memoria, no me acuerdo. En el fondo, ¿cuántas de todas las colectividades que se sabe que hubo, de cuántos miles de familias podemos estar pensando que estaban involucradas en las colectividades y estaban produciendo cada uno en su sitio? El que estaba en una fábrica, el que era ferroviario llevando el tranvía en Barcelona, etcétera. De frente, tiene una cuenta pendiente y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas. Sí. Va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la estampida de nuestras cuotas que ya están rotas. De bailar al son del poder o al trompar. El que atribuye la norma y se reserva las tardes va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad. Atacan y escapan, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal del consenso que estalla. Si la calle no se calla, parecía más resistente lejos de nuestras pedazas. Adelante, adelante, deben haber lo que es tu propia fuerza. Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no hayas muerto. Así que es real la facilidad con que nos dan la respuesta. La proposición de los sin rostro es una pregunta abierta. Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos prescriben y lo que nos prohíben. Contra dos que hacía basura y entes que nos exprimen. Ah, sí. Y tenemos miedo, claro, pero es un viejo conocido que en forma de un informado de larga cola del paro nos acecha amenazante, pero hoy nos verá de frente y también llevará su parte. Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos y todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila la y en la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro hoy se extiende calle a calle. Y baila la y en la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro hoy se extiende calle a calle. Vaya al aire la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro hoy se extiende calle a calle. Y vaya al aire la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro hoy se extiende calle a calle. bestia negra de la que hablarán mañana en toda la prensa. No sobran motivos para protestar. Sí, rabia acumulada. ¡Po, po, po, po, po! Hoy que pasa día, efectivamente hoy es el día. Sí. Calculamos el momento, la adrenalina a tope y los ojos bien abiertos. Se colmó el vaso hace tiempo y estamos dispuestos a plantarles cara hasta quedar sin aliento. Piedras y carreras contra equipados matones. Los siempre golpeados, cansados de ser ratones. Son salvajes gatos enfrentados a las razones de la economía privada y sus instituciones. Máquina de guerra ingobernable, garra de la gente de la calle. Un, dos, tres, arriba, un esfuerzo más. Los coches cruzados en la calzada detendrán el paso de la banda uniformada. Se oyen las sirenas, llueven las pedradas. El fuego iluminará la madrugada. Sí. Confundimos la luna con farolas. Confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron. Esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los nadie. El ritmo de los sin rostro hoy se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie. El ritmo de los sin rostro hoy se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie. El ritmo de los sin rostro hoy se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie. El ritmo de los sin rostro hoy se extiende calle a calle. Vamos, dignidad proletaria. Bueno, pues realmente estudiosos, bastantes historiadores, bastante solventes, han hablado de una cantidad de cerca de 3 millones de personas involucradas en las colectividades en ese momento. Hay que tener presente que la población española entonces era mucho menor y la población en Manos o en la zona republicana también era mucho menor. Entonces hay que esta cantidad, sin embargo, pues bueno, Luis Buendía, que lo ha trabajado muchísimo, el coautor de este libro junto conmigo, lo he trabajado muchísimo, pues ha querido ser más prudente hablando solo de aquellas cantidades que están probadas, aunque probablemente se trataría de mucho más. Entonces hablamos de un mínimo, cuando Luis Buendía nos dice 1.080.000 personas en la industria y 815.000 personas en el campo. Esto es sí, un total de 1.900.000 personas, es decir, de los 2 millones no baja. Sí, probablemente sí. Está cierto lo de los 3 millones, pero de los 2 millones no baja. Y en distribución regional, pues en Andalucía hablamos de casi 70.000 personas, 68.800 personas, 300.000 en Aragón, 225.000 en Castilla, 1.090.000 en Cataluña, que representaban el 57,52% de la población. Sí, sí. Trabajaban directamente en las colectividades, pero claro, luego habría que incluir ahí probablemente a sus hijos, claro. A gente cercana, etcétera. Y en Levante, 190.000. Es decir, que había mucha gente. Esto fue un fenómeno de masas, no fue simplemente pues la aparición de 3 o 4 colectividades aisladas que no tuvieran nada que ver con la vida económica real y esencial de la República en ese momento. Claro, y que esa gente, la inmensa mayoría, eran trabajadores que tenían familia a su cargo, que eran 2, 3 o 4 personas las que estaban a su cargo, con lo cual empieza, si estamos hablando de 2 millones de personas y le metes 3 o 4 personas a cada uno de ellos, terminamos viendo que hay un porcentaje importante de la población que está viviendo de este proyecto y está alentando este proyecto y que está empujando este proyecto de ese comunismo libertario en unos sitios más, como en cada sitio se organizaban de una forma, en unos sitios más yendo al montón, como decíamos, en otros sitios, por ejemplo, había algunas que comentaste de la UGT donde sí había dinero directamente y se organizaban con salarios, ¿no? Se retribuía en torno a las horas de trabajo, todo este tipo de cosas. Había distintos modelos. Y bueno, claro, ante esto, ¿qué actitud tuvo la República? Porque, no sé, viendo todo esto, puede uno pensar que la República a lo mejor estaba encantada, ¿no? El gobierno republicano con las colectividades. Bueno, pues la República en un primer momento esto se realiza porque básicamente hay un vacío de poder. Los dirigentes republicanos están asustados, aterrados, no saben cómo reaccionar ante el golpe de Estado. Y pues los empresarios del sector republicano, etcétera, pues también están aterrados. Se produce un vacío de poder y es la propia clase trabajadora la que toma el control de las calles y de las empresas. Entonces, claro, aquí esto es un elemento que ha sido muy debatido históricamente. La CNT, sin embargo, decide no ir a por el todo, no llevar a cabo una dinámica de colectivización forzosa y de toma del poder, por decirlo de alguna manera, sino que decide participar en los organismos, primero en el Comité de Milicias, que se constituye como una especie de gobierno en Cataluña, que luego dará lugar a la reaparición de la Generalitat. Se reorganiza la Generalitat con participación de los anarcosindicalistas. Y aquí es donde se produce un elemento también muy interesante. Se aprueba un decreto de colectivizaciones y control obrero el 28 de octubre de 1936, que es el decreto en el que se reconocen las colectivizaciones, establece también que empresas pueden ser colectivizadas, establece también la posibilidad de poner en marcha federaciones de industria para generar ámbitos más amplios que el de la empresa, es decir, para generar, por ejemplo, una federación de industria del metal, una federación de industria química, etcétera, etcétera, para ir ascendiendo el fenómeno de las colectivizaciones. Esto se hace cuando está como consejero de economía o militante anarcosindicalista, pero sin embargo lo que va sucediendo poco después es que esto se va estrechando, se va produciendo en esa situación, se va generando una situación de doble poder en el que el poder burgués de la Generalitat se va reconstruyendo, va tomando cada vez mayores ámbitos, va teniendo cada vez más fuerza. Por ejemplo, veamos el tema este de las federaciones de industria. Sí, se establece en el decreto de colectivizaciones la posibilidad de establecer estas federaciones de industria y que las federaciones de industria estarían dirigidas por consejos generales de industria en los que estarían representados los sindicatos por un lado, la Generalitat por otro y los propios trabajadores y trabajadoras del sector por otro. Sin embargo, lo que sucede a lo largo del tiempo es que se va alargando el tiempo para elegir a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, y lo cierto es que esos representantes directos de los consejos de empresa no se llegaron a elegir nunca. Es decir, que esto fue controlado finalmente por la propia Generalitat. Sí. Lo que sucede hasta que se llega a una situación de enfrentamiento abierto, que es lo que sucede en mayo de 1937 en Barcelona, donde pues se produce una situación violenta, de enfrentamiento violento, entre los sectores más dispuestos a ir a por el todo y esos sectores también de la pequeña burguesía catalana que quieren recuperar el control de la situación. Y bueno, pues todos sabemos que básicamente son estos sectores burgueses los que consiguen retomar el control. En ese momento no pueden tampoco desarticular todas las colectividades ni desarticular todo lo hecho, pero obviamente lo van a limitar, obviamente van a evitar que siga avanzando y obviamente también van a desatar una represión bastante fuerte contra muchos militantes anarcosindicalistas del momento. Sí, por ejemplo, porque muchas veces pensamos que muchas veces confundimos, me parece a mí, esos logros de los que hablábamos como que eran logros republicanos, cuando no fueron logros republicanos, fueron logros del pueblo puesto a trabajar cuando se genera ese vacío de poder y dicen, pues esta es la ocasión, vamos para adelante. Esto es lo que siempre hemos querido hacer, decidir nosotros sobre nuestra vida, ¿no? Pero claro, en la medida en que la situación, los burgueses vuelven a tomar el control, van arrinconando al pueblo en esa iniciativa. ¿Fue solo en la Generalitat o fue solo el gobierno republicano o hubo más? ¿No hizo falta el fascismo para reprimir las colectividades, no? Bueno, quien desmantela en una primera ocasión las colectividades en Aragón es Enrique Lister, el dirigente comunista, que con sus milicias pasa directamente a desmantelarlas en una situación de enfrentamiento o de avance de los fascistas en el frente de Aragón. Sin embargo, pese al paso de las milicias de Enrique Lister desmantelando las colectivizaciones, la potencia, la vitalidad de este modelo económico se demuestra porque justo cuando las milicias se van, vuelven a reconstruirse las colectividades. Sí, sí. Con ciertas limitaciones, pero vuelven a reconstruirse. Es decir, que la gente efectivamente quería hacerlo, independientemente de la represión que pudieran sufrir, ¿no? Es verdad que en la represión de las colectividades participan tanto los fascistas, sobre todo quienes finalmente lo desmantelan todo, se fusilan a los miembros de las colectividades, etcétera, son los fascistas, pero obviamente el gobierno burgués de la Generalitat trabaja todo lo posible para desmantelar esto, con el apoyo muy fuerte del Partido Comunista de España, que en estos momentos es muy dependiente de las posturas y de la visión política de Stalin, sobre todo la visión geoestratégica de Stalin, que sí, sí. No quería meterse en una guerra, estaba preparándose para la Segunda Guerra Mundial y no quería empezarla en una situación en la que consideraba que estaba en una situación de debilidad, por lo que en todo momento frenó todo tipo de ímpetu revolucionario en el interior de sus propias organizaciones, es decir, en el interior de la propia organización del Partido Comunista de España, ¿no? Pues esto lo hace, y bueno, pues también es polémica, hay sectores que han considerado que fue muy polémica la participación de la propia dirigencia de la CNT en las instituciones republicanas, y sobre todo el hecho de que se fuera acomodando cada vez más a esa situación en la que disponía de un cierto poder de actuación, pero al mismo también le habían cerrado todas las puertas para lo que era su proyecto fundamental. Hay que tener presente que ese proyecto fundamental llevaba décadas preparándose. Es decir, que cuando se produce la colectivización no es que no hubiera antecedentes, tanto prácticos como teóricos. Es decir, se había hecho todo un trabajo de décadas de pedagogía social, de construcción de organización, de diseminación de ideas, que había permitido generar, pues yo qué sé, el mismo libro este de Diego Abad de Santillán, El organismo económico de la revolución. Es un libro que se presenta como ponencia al Congreso de la CNT de 1936, antes del golpe de Estado, sí, donde sí. Se debate abiertamente cuál es el concepto que la organización da al comunismo libertario, porque la CNT indica que su objetivo fundamental, su objetivo fundacional y fundamental, es construir el comunismo libertario. Pero no había un concepto claro de a qué se refería esta organización. Sí, sí. Entonces, sabiendo que están en una situación prerrevolucionaria, lo debaten abiertamente, se presentan varias ponencias y realmente estas ponencias son todas muy interesantes. Sí, sí. Y presenta mucho lo que luego va a suceder. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Porque ya estaban viendo venir que podía ocurrir determinadas cuestiones y estaban prefigurando ese futuro en el que les hubiera gustado vivir si tuviera la ocasión. Cuando surgió la ocasión, pues para adelante. como el público. Además, hay que tener presente que el movimiento fue prácticamente espontáneo, es decir, no hubo una organización descentralizada o un momento en el que saliera un líder obrero concreto diciendo hay que colectivizarlo todo, sino que fue espontáneo. Los obreros se vieron con el poder en las calles, se vieron que las empresas las abandonaban los empresarios facciosos y dijeron esto hay que hacerlo funcionar. ¿Cómo? Como hemos pensado siempre que tenía que funcionar la economía de este país. Y además, precisamente haciéndolo funcionar, permitieron que la República siguiera teniendo economía. Si ellos hubieran dicho, somos unos pobres analfabetos que no sabemos hacer la O con un canuto si no están nuestros jefes y con lo cual no hacemos nada, la República se hubiera hundido estrepitosamente, sencillamente porque no hubiera tenido economía. Estamos hablando de, por el volumen de personas que estaban produciendo en el campo, produciendo en las fábricas, manteniendo infraestructuras, etcétera, eso fue lo que realmente permitió que la República siguiera teniendo una economía. De hecho, hubo muchas industrias que incluso se reconvertieron a la industria militar para adaptarse al tema de la guerra, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, eso es radicalmente cierto. Es decir, la propia Barcelona, la principal ciudad de Cataluña, la segunda mayor ciudad, probablemente en ese momento quizá era hasta la primera mayor ciudad de España, y la principal, la primera de Cataluña también, pues la propia Barcelona no hubiera podido funcionar el día después del 19 de julio si no hubiera sido por la actuación de los propios trabajadores. No había en ese momento una cadena de mando capitalista dispuesta o capaz de hacer funcionar la maquinaria económica en esa ciudad. Se había descompuesto absolutamente. Los que no habían huido para unirse a los fascistas estaban absolutamente, voy a decirlo claramente, acojonados en sus casas sin saber qué hacer. Escondidos, sí. No sabían cómo reaccionar, si se tenían que rendir a los fascistas, si tenían que participar de esto, si sus partidos burgueses iban a sobrevivir a todo esto. O sea, era una situación de absoluta vacío de poder en el que no había otra opción que la autoorganización de la clase trabajadora. Y eso, y supieron hacerlo bien, hasta que poco a poco la burguesía fue controlándolos y a la larga permitiendo que el fascismo triunfara. Sí, un elemento importante también ahí tiene que ver con, por ejemplo, una de las cosas que se colectivizaron en un primer momento fue la Audiencia Provincial de Barcelona, que fue puesta a funcionar como un tribunal revolucionario. En ese tribunal revolucionario se pretendía aplicar el nuevo derecho que el propio presidente del tribunal revolucionario, el abogado republicano federal y vinculado con la CNT, Eduardo Barrio Vero, decía que ese nuevo derecho lo estaban escribiendo realmente los milicianos en los frentes de batalla con su sangre. Sí. Lo que quería decir era que no era el derecho de los códigos burgueses, era el derecho que se estaban dando los propios trabajadores al tomar el control de sus propias vidas. Claro, todo esto también fue vaciado de contenido, y además de una manera que yo creo que también es interesante conocerla, ¿no? En un momento determinado, la propia Generalitat aprueba, al mismo tiempo que desmantela el Tribunal Revolucionario de Barcelona y lo sustituye por tribunales populares en los que había jueces profesionales, jueces burgueses de los de toda la vida, junto a representantes de los partidos del Frente Popular y sindicatos del Frente Popular. Mientras hace eso, pues saca también un Real Decreto en el que dice que la fuente del derecho es también el espíritu revolucionario del pueblo. Y esto es una especie de falacia, porque al fin y al cabo podría sonar muy bien a los oídos de todos los que lo oyeran. Decir es el reconocimiento de la fuerza revolucionaria que tenemos en las calles. El decir que es el espíritu revolucionario del pueblo la principal o una de las grandes fuentes del derecho. Pero, sin embargo, lo que significaba en realidad era que ¿quién iba a interpretar ese espíritu revolucionario del pueblo? ¿Lo iban a interpretar las organizaciones obreras? ¿Lo iban a interpretar los mecanismos de articulación y federación de las colectividades? ¿Lo iban a interpretar las federaciones de industria que hablábamos antes? No, realmente lo interpretaron los jueces burgueses y poco a poco fueron reintroduciendo toda una dinámica de entender el orden público, por ejemplo, como un orden público burgués en el que no podía haber ningún tipo de manifestación de la vitalidad obrera. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también, pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, lo exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y José Luis, viendo este ejemplo, por una parte quiero darte las gracias por el libro, y luego pondremos la información del libro y la editorial y eso, por si lo pongo, editorial Colossus Calumnia 2025, y pondremos los datos por si alguien quiere buscarlo o no, y pues me parece muy interesante. Pero viendo todo este ejemplo de cómo nuestros bisabuelos y nuestros abuelos fueron capaces de articular esa respuesta cuando vieron el vacío de poder y de tomar las riendas de su propia vida, ¿cómo ves la situación actual? ¿Y piensas que podría ser un ejemplo interesante para en las situaciones en las que estamos, hacia donde nos está metiendo el sistema capitalista en la actualidad? Sí, yo creo que bueno, que podemos aprender mucho de ahí. Es decir, estamos en una situación cada vez más problemática. Tenemos un avance de la extrema derecha, tenemos una crisis climática cada vez más evidente, tenemos procesos de precarización muy fuertes sobre el conjunto de la clase trabajadora, incluso de las capas medias de la sociedad. Tenemos una situación en la que se afirman discursos contra los compañeros migrantes, contra las mujeres que tratan de defender sus derechos, contra la propia clase trabajadora que se organiza y participa, como en la huelga del metal de Cádiz, etcétera, etcétera. Pero también es una época en que vemos grandes huelgas generales como la de Minneapolis contra la ICE esta semana pasada, vemos huelgas en reivindicación de Palestina, tanto en Italia como en España. Hemos visto también nuevos tipos de o nuevos intentos de poner en marcha empresas autogestionadas como las empresas recuperadas en Argentina, que se han expandido un poco por todo el mundo. Sí, hemos visto también las zonas liberadas por el zapatismo en México. Hemos visto todo tipo de luchas. Es decir, es una situación muy fuerte, es una situación en que nos encontramos ante una tesitura muy grave, pero al mismo tiempo también tenemos que tener presente que la gente sigue resistiendo, que la gente sigue tratando de hacer cosas, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos fundamentales aquí es construir también un horizonte de liberación. No solo resistir porque no podemos hacer otra cosa, sino construir un horizonte real que podamos plantear como nuestro, como propio, como lo que queremos. Y aquí el tema de las colectividades, esta experiencia real, nos ilumina grandes cosas al respecto, ¿no? Nos dice muy bien cómo debe o por dónde debería ir nuestra alternativa, hacia dónde deberíamos caminar, cómo podríamos empezar a caminar en esa dirección, diseminando este tipo de ideas, hablando de estas experiencias, creando mecanismos de autoorganización. Todo eso es, yo creo, nuestra labor, la tarea de nuestra generación en estos momentos. Y un poco para profundizar o para terminar, sí me gustaría citar una frase de Abraham Guillén. Abraham Guillén fue un economista libertario que participó del fenómeno de las colectividades, pero que luego además hizo estudios muy detallados sobre el tema de la autogestión. Sí, sí. No solo porque había participado en las colectividades, sino porque conocía también el movimiento cooperativo de América Latina en detalle, estuvo en Yugoslavia viendo la autogestión bajo dirección de partido único que se dio en el régimen del mariscal Tito, estuvo también en Perú colaborando con la llamada revolución peculiar de Juan Velasco Alvarado, donde también se pusieron en marcha lo que se llamaron empresas de propiedad social, que se supone que tenían que impulsar esa dinámica autogestionaria, y finalmente pues hizo una serie de estudios tremendos, muy detallados, muy trabajados sobre la autogestión y sobre cómo es una auténtica alternativa para los tiempos oscuros que estamos viviendo. Y Abraham Guillén dijo una cosa que yo creo que es muy interesante. Necesitamos instaurar una economía socializada y autogestionada por los productores directos, por los consumidores, por los usuarios de los servicios sociales y públicos, desprofesionalizando la política mediante el autogobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pues sí, sí creo que estamos necesitando eso, porque además precisamente cada vez vemos cómo pierden legitimidad, si es que la tenían, cosa que no creo, pero bueno, van perdiendo legitimidad a ojos de todos y de todas, precisamente los que están dirigiendo. Entonces necesitamos hacer actuar así. Pues muchas gracias, José Luis, por el libro. Muchas gracias a ti también por invitarme. Le traslada la gracia a Luis Buendía también por el trabajo que habéis hecho, y a ver si desde esta radio, desde este rincón del sudeste de la península, podemos irradiar ese trabajo tan interesante que habéis hecho y ese espíritu optimista que tenían todos estos colectivizadores, que es una de las cosas también que me llamó mucho la atención, como hablabais de un optimismo creador que tenía la gente que estaba involucrada en todo esto. Francisco Carrasquer, que estuvo allí, hablaba, y tiene un libro también muy bonito que se llama Las colectivizaciones, utilizaba una frase muy concreta que era la de optimismo intransigente. Ahí está, optimismo intransigente. Pues muchas gracias y seguimos en la lucha. Hasta otro día. Otro día, muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Os animamos desde este pequeño rincón a la orilla del río Cubillas, os animamos a participar en las movilizaciones que haya en contra de esta guerra, que como todas las guerras de agresión son injustas, que no van a hacer más que derramar sangre y generar riqueza. Unos ponen la sangre y otros obtienen la riqueza. Os animamos también a participar en las movilizaciones que va a haber estos días en conmemoración del Día de la Mujer, del día 8 de marzo. Os animamos a que participéis en esas movilizaciones. Nosotros vamos a estar allí y, bueno, pasaremos lista. A quien no veamos, ya le pondremos una falta. Os recordamos que Radio Almaina no se calla, que seguimos pendientes de una sentencia que puede hacer que tengamos que cerrar la radio. Ya veremos cuando llegue el momento. Por nuestra parte, seguimos aquí emitiendo. Pero que además necesitamos algún dinerillo para terminar de pagar a la abogada y procuradora, porque eso nos está costando dinero. Animamos, por una parte, al colaborar con el crowdfunding, y por otra parte, os animamos a haceros socios de Radio Almaina. Si creéis que historias como esta que os traemos, de lo que vuestros abuelos hicieron, es interesante, por favor, por 2 euros al mes, haceros socios de la radio, entrar en la página, haceros socios y colaborar para que este proyecto siga adelante. Poquillo de por favor, como decía que, ¿no? Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Porque la única forma de ser libre y de poder decir las cosas como creamos es que no nos las pague ningún político, ningún partido, ninguna empresa, etcétera, etcétera. Ya lo sabían nuestros abuelos en esas colectividades. Solo el trabajo y el esfuerzo. Y eso es lo que hacemos en la radio. Trabajo y esfuerzo. Así que os animamos a colaborar, ya que no trabajáis montando radio, por lo menos un poquito de esfuerzo de un par de euros como mínimo al mes, que puede hacer que este proyecto continúe. Necesitamos más socios para llegar a fin de año. Este año lo tenemos apurado de dinero, o sea que os animamos a apuntaros. Y hasta aquí el programa de hoy. Salud, anarquía, y nos vemos en las calles el 8 de marzo.